El varón de Tíbano sonríe malicioso al advertir a Lucas Van Doren. Diremos que el gitano Zarco fue el culpable de los delitos cometidos, y estando él lejos, nadie podrá demostrar lo contrario. Calimán tendrá que aceptar la situación, ya que carece de pruebas contra ti, Lucas. ¿Y el inspector? ¿Qué sucederá si sobrevive? Él podrá decir que no fue Zarco quien lo atacó. El inspector está convaleciente y es posible que sufra una recaída. Además, tomando en cuenta que posiblemente fue atacado por un lobo humano, de acuerdo a la leyenda, se transformará a su vez en lobo humano y terminará por atacar a quien le salvó la vida. ¿A Calimán? Sí, ¿por qué no? Es posible que Calimán sea la próxima víctima de aquel a quien le salvó la vida. Sí, eso vendría a ayudarnos. Desaparecido Calimán, ya nadie podrá interponerse en nuestros planes. ¡Exacto! Ya no podrás casarte con mi hija. Sí. Sí, señor varón. Bien, bien. Ahora arréglate la ropa y borra todas las huellas de sangre. Debemos ir a cumplir la misión mortuoria antes de que Calimán se dé cuenta. El cadáver del campesino estará sepultado y con ello se terminará su investigación. Vamos, Lucas. Las horas han transcurrido. Calimán continúa al lado del inspector de policía, a quien salvó de morir. El sol de la mañana se filtra mustio por el ventanal y la niebla lo cubre todo alrededor del castillo. Calimán medita en silencio. Una idea lo desconcierta. ¿Por qué el barón de Tíbano se empeña en casar a su hija con Lucas Van Doren? Sí, sabiendo que es un enfermo nervioso, un asesino en potencia, un lunático que se torna peligroso durante las noches, y se sospecha que bien puede ser un lobo humano. ¿Por qué? ¿Por qué el varón está decidido a casarlo con su hija? ¿Qué extraño misterio hay en su plan? ¿Cómo puede condenar a su hermosa hija a convivir con un enfermo? Tal vez, cuando descifre ese enigma, descubra todo lo que lo rodea. Tal vez. Sus azules ojos se entrecierran. Son muchas las noches que lleva sin dormir, y el cansancio le produce un intenso sopor. Recarga la cabeza contra el respaldo de la rústica silla de cuero y queda inmóvil. ¿Ser Sheslin? Me dijo que la esposa del barón de Tíbano murió en circunstancias trágicas y misteriosas. Recuerdo que su cadáver tiene una horrible herida en la garganta, como si hubiera sido atacado por un lobo humano. ¿Acaso el barón de Tíbano desea que su hija Karen tenga el mismo fin de ser Sheslin? No, sería el crimen más bestial propiciado por el mismo barón de Tíbano. Siente el sopor del sueño mientras el pequeño Solín duerme profundamente recostado en el diván. En el lecho, el inspector de policía continúa inconsciente y Calimán repite en mente: ¿por qué se empeña en ese matrimonio? ¿Acaso odia a su hija? ¿Pero al grado de condenarla a vivir con un maniático? ¡De pronto! ¡La puerta se abre bruscamente! ¡Calimán! Karen, ¿qué sucede, Karen? Le voy a sacar Tífano avanza hacia Calimán con la alarma pintada en el rostro. ¡Calimán! ¿Qué sucede? ¡El cadáver! ¡El cadáver ha desaparecido! ¿Qué habla? Explíquese, ¿de qué habla? El cadáver de ese campesino que estaba en el salón desapareció. ¿Que desapareció? Sí. Calimán, el pequeño Solín despierta alarmado y avanza con gesto interrogante. No, Solín, simplemente que los criminales no descansan. Y ahora nos juegan otra mala pasada. El cadáver del campesino desaparecido. Debía haber pensado que aprovecharían la situación. ¿Cuándo lo descubrió, Karen? Ahora mismo, al bajar el salón. El lugar donde estaba colocado el cadáver está vacío. Y ninguno de los criados ha sabido decirme quién es el culpable. Por supuesto, la servidumbre del castillo no se entera de nada. Todos tienen órdenes de guardar silencio en torno a lo que sucede, a lo que presencian. Oh, parece que tratan de volvernos locos con tantos sucesos extraños. Karen, avisa a su padre esta mañana. No, fui hasta su alcoba y está vacía. Trate de tranquilizarse, Karen. Ahora mismo voy a investigar. ¿Quiere venir conmigo? Sí, claro. No puedo estar tranquila quedándome sola. Bien, no perdamos tiempo. En marcha. ¿Voy contigo? No, Karen, quédate aquí, cuidando al inspector. No quiero que los criminales aprovechen la ausencia para causarle más daño. Y vigila bien, Solín. No te confíes. Y a la menor señal de alarma, grita con todas tus fuerzas que yo podré escucharte. Sí, señor, pero no sabré qué hacer si el inspector se agrava. Descuida. Se ve tranquilo, está mucho mejor. Y estoy seguro que pronto recobrará el sentido y entonces hablaremos con él. Y recuerda, Solín, no te apartes de su lado y cierra bien la puerta con llave. Nada sucederá si obedeces mis órdenes, ¿entendido? Sí, señor. Vamos, Karen, deprisa. Y cierra la puerta con llave, Solín. El pequeño queda inmóvil, mordiéndose los labios en expresión nerviosa. Avanza hacia la puerta y ya hace girar la llave en la cerradura. Regresa al lado del inspector y lo mira fijamente. ¿En verdad se convertirá en lobo humano? Se estremece nervioso. Sus negros ojos miran fijamente hacia la espantosa herida en la garganta que Calimán ha cubierto con los vendajes. Y observa aquel rostro demacrado. Sería terrible que se transformara en bestia asesina. El barón de Tífano culpa a Calimán de haberle salvado la vida a ese hombre, pero no podía dejarlo morir. En verdad, la leyenda se hará realidad y que el inspector se convertirá en asesino. No quiero estar cerca de él la próxima noche de luna llena. Solín retrocede temeroso al ver que el herido se mueve en el lecho. Calimán. ¡Está recobrando el sentido! No te acerques. No te acerques, bestia maldita. ¡No! Inspector, cálmese. ¿Ya pasó todo? Ahora está usted fuera de peligro. Cálmese. ¿Quién es? ¿Quién está a mi lado? Soy yo, señor Solín. ¿Me reconoce? Solín. ¿Qué le pasa? Me duele. Me duele mucho la garganta. Me cuesta mucho trabajo hablar. Quédate tranquilo, no hable ahora. La herida de la garganta le impide hablar. Tranquilícese. Esa bestia humana volverá a atacarme. Me clavará sus colmillos. Sí, lo atacó una bestia. ¿Aquí? ¿Acaso un lobo humano? Responde, inspector. ¿Lo atacó un lobo humano? Dios mío, ahora ya no hay duda. Lo atacó un lobo humano y entonces también él se convertirá en fiera asesina. Thank you. Oscar inspecciona detenidamente las huellas de pasos que van desde el diván, donde yacía el cadáver, hasta el ventanal que conduce a la terraza. No hay duda. Las huellas están bien marcadas en el piso. Se llevaron el cadáver hasta los patios. Pero, ¿quién pudo hacerlo? Lo sabremos ahora mismo. Acompáñeme, Karen. Vamos a seguir las huellas. Calimán y la hermosa Karen de Tífano llegan hasta el cementerio abandonado. La niebla los envuelve y cuesta trabajo mirar donde se pisa. Pero, ¿qué es lo que busca? Le mostraré el camino que siguieron aquellos que robaron el cadáver. Venga, venga conmigo, Karen. Entraremos a esa capilla abandonada. Pero yo no lo entiendo. Descubrirá un pasadizo secreto que conduce hacia la cripta subterránea del castillo. ¿Nunca ha estado ahí? Jamás. Bien, es hora de que conozca algunos de los secretos del castillo, si es que en verdad se quedará a vivir aquí para siempre. Venga. Penetran a la capilla abandonada y la hermosa Karen se refugia al lado de Calimán. Le impresiona ver aquellos muros semiderruidos, estatuas cubiertas por el polvo que semejan espectros que vigilan la capilla. ¡Oh! ¡Qué lugar más impresionante! Parece una tumba. ¿Se observa eso, Karen? Sí. Anoche mismo el pequeño Solim y yo llegamos a este lugar y descubrimos una trampa. ¿Una trampa? Sí. Apóyese en esta parte del muro. Se abre una trampa bajo los pies. Observa. Calimán estira las manos apoyándolas firmemente contra una de las piedras del muro y automáticamente... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay! La trampa se abrió justo junto a mis pies. ¡Ay! Si no me detiene, seguramente hubiera caído. Lo observe. Hay una escalera descendente muy peligrosa. Solín y yo resbalamos por ahí hasta caer a los sótanos del castillo, pero ahora usted y yo bajaremos cuidadosamente. Deme la mano. Calimán avanza cauteloso por los sótanos del castillo, guiando a Karen, quien aterrada mira a su alrededor. Oh, Calimán. Oh, ¡qué lugar más oscuro y misterioso! ¡Parecen catacumbas! Silencio. No hable fuerte. Pueden descubrirnos. ¿Descubrirnos? ¿De quiénes? Aquellos quienes robaron el cadáver. Avanzan sigilosos. Calimán mira a su alrededor, guiando a la joven hacia la cripta subterránea, donde estuvo cautivo la noche pasada. ¡De pronto! ¿Escucha? Sí. Se oyen ruidos. Como piedras moviéndose. Sí. Mis sospechas se confirman. Venga. Observa bien lo que sucede. Avanzan refugiándose contra los muros, protegidos por la penumbra. Luego Calimán se detiene y señala hacia la cripta subterránea. Vea, Karen. Mi padre y Lucas Van Doren están colocando la tapa sobre un ataúd de piedra. ¿Qué significa eso? Ahora lo sabremos. Acerquémonos, Karen. El barón de Tífano y Lucas Van Doren terminan de ajustar la tapa sobre el ataúd de piedra y... Bien, Lucas. Ya está. Ahora podemos salir de aquí. ¿Interrumpimos su trabajo? ¿Calimán? ¿Karen? ¿Pero qué hacen aquí? sorprendidos, mirando a Calimán y a la hermosa Karen, que avanzan hacia ellos. ¿Pero qué hacen aquí? Lamento interrumpir su trabajo, señor Barón, pero el robar y ocultar un cadáver es delito grave. Papá, ¿qué significa esto? No tengo por qué dar explicaciones. Tal vez usted, Lucas, quiere decirnos qué significa esto. Yo... ¿Piensan que ocultando el cadáver del campesino pueden borrar cualquier sospecha en su corazón? Me impresionaba tenerlo ahí, a la vista, en el salón. ¿O qué, Calimán? ¿Deseaba usted que conviviéramos con un cadáver varios días más? ¡Era absurdo tenerlo entre nosotros! Los cadáveres deben descansar en una tumba. ¿Igual que el cadáver del profesor Lewis, que está allí en ese otro árbol de pedra? Sí, ¿por qué no? ¿También fueron ustedes quienes lo trajeron aquí? No. El gitano Zarco fue quien trajo el cadáver del profesor y lo depositó en ese ataúd. Creo que no hay nada misterioso en todo esto. Ahora será mejor que salgamos de aquí. Un momento, señor Barón. Un momento. Tal vez a Karen le interese ver qué hay dentro de aquel otro ataúd. ¿Permite usted que yo lo vea? No, por supuesto que no. Salgamos de aquí ahora mismo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué otro cadáver está ahí oculto? ¡Abren! ¿Qué secreto descubrirá Karen en la cripta subterránea? ¿Qué planea el misterioso varón de Tífano? El inspector de policía delatará a su agresor, si a su vez se convertirá en lobo humano.